Es muy grato, amables oyentes, encontrarnos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Es un día viernes y siempre decimos que es un día de preparación para encontrarnos con un reposo en la iglesia con nuestro Señor y nuestros hermanos. También queremos invitarlos para que usted sintonice Radio Nuevo Tiempo esta noche a las 9 de la noche, día viernes, en el resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Hay una repetición de ello el día sábado a las 7:30 de la mañana en una audición especial. Así que son bienvenidos a estos programas de Radio Nuevo Tiempo, y también, si es posible, usted tiene la opción de la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde tendrá estos audios y algún material adicional para complementar su estudio, especialmente de este trimestre, que está relacionado con dos cartas que Pablo escribe a una iglesia que él ha formado, organizado, la iglesia de Tesalónica. Y las cartas son Primera y Segunda de Tesalonicenses. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Apocalipsis 13:8 describe el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué nos revela esto acerca de la naturaleza y el origen del plan de la salvación? Noten ustedes que estamos hablando acerca de Tesalónica, hemos hablado de Hechos, hemos hablado de Pablo entrando y organizando una iglesia allí en Tesalónica. ¿Y qué tiene que ver esto de Apocalipsis 13:8? Lo que pasa es que en el comienzo de la iglesia hubo algunas confusiones, las que conversamos nosotros durante la semana, sí, en entender mal al Mesías. Siempre lo vieron como positivo, como rey, como gobernador, pero nunca lo vieron como siervo sufriente. Y Apocalipsis lo dice, que él fue inmolado desde el principio. No significa que fue inmolado allí en el cielo, sino que el plan estaba dado desde el principio. Yo creo que no entendieron mucho cuando Juan, estando ahí en el Jordán, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se hablaba de un cordero, se hablaba de sacrificio. Él no lo presentó ahí: he ahí el Rey de Reyes que viene. No, no dijo así. Dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso debía haberles dado una idea de la misión que tenía el Señor Jesús, de qué es lo que debía hacer Él. Porque recordemos que el Cordero que ellos mataban era un símbolo. No tenía poder para quitarles pecado. Era solamente un símbolo mediante el cual ellos depositaban su confianza por la fe en el Cristo venidero. Ellos estaban haciendo el sacrificio ahora, pero ese sacrificio debía ser ratificado, debía ser cimentado en el Cordero que vendría, o sea, en el Mesías. Incluso allí en 1 Corintios 5:7, Pablo habla de que justamente Cristo es nuestra Pascua. Y cuando habla de Pascua, está hablando de ese Cordero Pascual que tipifica, de alguna manera muestra como símbolo al Cristo sufriente, al Cristo que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Ese concepto equivocado los hizo perder un poquito. Yo creo que por eso que cuando Pablo llegó a la sinagoga de los judíos en Tesalónica, estuvo por 3 sábados, dice, predicando, pero pronto la historia nos relata de que él tuvo que salir de allí, porque al parecer no comenzaron a aceptar todos, aunque muchos lo aceptaron, se fueron con él a escucharlo, no aceptaron lo que él estaba predicando en relación al Cristo sufriente, al Cristo que padeció, porque ellos esperaban un Mesías, un Rey glorioso, y ese, la verdad, que nunca llegó. Pero no llegó en el concepto que ellos tenían, porque efectivamente Cristo es el Cristo que soluciona toda la problemática humana. Es el Cristo sufriente, pero también que tiene el poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la transgresión, tiene poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, y es el Cristo triunfante. Ahora, debemos recordar que la palabra Cristo y la palabra Mesías es la misma palabra. Ambas significan ungido. Y Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Pero es la misma palabra, como digo, ungido. Porque Cristo iba a ser ungido y fue ungido ahí en el Jordán cuando bajó sobre él el Espíritu Santo y comenzó él allí su ministerio. Ahora, debemos recordar también que el Señor no hace acepción de personas. Nos mandó a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y él Fíjate, primeramente habla del judío y luego después al griego. Y tenemos que reconocer que los judíos tenían una ventaja. ¿Por qué? Porque les fue confiado a las escrituras. O sea, los judíos eran los guardadores, podríamos decirlo, de las escrituras. Mediante ellos nosotros obtenemos las sagradas escrituras. Otra cosa importante que quizás podamos hacer notar en este comienzo de nuestro estudio, de este trimestre, es el hecho de que los judíos de esa época no hubo un discernimiento de las profecías mesiánicas, pero tenemos hoy día muchos judíos que quizás no tienen el conocimiento del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el enfoque que quizás deberíamos darle a ellos para acercarnos y darles a conocer que el Mesías estuvo, vino, fue el Cristo y hoy día está por regresar? Porque si ellos siguen esperando, siguen buscando un Mesías, eso ya no es posible, porque ya lo estuvo. Quizás podríamos ver alguna estrategia, como lo hizo Pablo, acercarnos a alguna de estas iglesias, alguna de estas personas, conversar con ellos, hablarles, como decía Pablo, a los griegos, griegos, a los judíos, judíos, y podríamos decir a los que no conocen el Antiguo Testamento, en su totalidad, hablarle acerca de estas profecías tan maravillosas que muestran al Mesías y su cumplimiento ya hecho o dado en el Antiguo Testamento. Ahora que tú mencionas el Antiguo Testamento y personas que no aceptan, desgraciadamente también hay personas que no aceptan el Antiguo Testamento porque dicen que ya se cumplió y ello no tiene ningún, no tiene asunto, que para ellos solamente es el Nuevo Testamento. No podemos dejar ni uno ni otro. Creo que podríamos comparar el Antiguo Testamento como el primer piso de la casa y el Nuevo Testamento como el segundo piso de la casa. No podemos sacar el primer piso sin que el segundo piso se nos venga abajo. Ahora recordemos que el Antiguo Testamento está mencionado en la mayor parte del Antiguo Testamento está mencionado en el Nuevo Testamento. Entonces tiene validez desde Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros no podemos desechar absolutamente nada de la palabra de Dios. Bueno, tú mencionas Apocalipsis, estoy recordando unas reuniones que se hicieron un mes atrás acá en Santiago, se habló justamente de Apocalipsis y cómo había una interrelación, cómo muchos de los antecedentes que Juan coloca en su libro de Apocalipsis están sacados del Antiguo Testamento, claro, porque están cumpliendo una profecía. El Antiguo Testamento colocó las bases para que uno entendiera muchas cosas que pasaron, el mismo Cristo que iba a sufrir. Uno revisa el Antiguo Testamento y encuentra cómo el sacrificio de tarde y mañana que se hacía, ¿no es cierto?, prefiguraba ese sacrificio que hizo Cristo justamente en el mismo instante en que se hacía el sacrificio de la tarde en el santuario. Recuerda que el sacrificio de la tarde se hacía, bueno, de mañana y tarde se hacía, y justamente Cristo muere en el momento del sacrificio de la tarde. Y allí pasan varios hechos interesantes, situaciones que la Biblia nos dice y que de alguna manera conforman una situación bastante caótica en el santuario, porque recuerdas tú que era un lugar donde solamente el sumo sacerdote entraba, era el lugar santísimo, sí. Y dice la Escritura que el velo se rasgó de arriba abajo, no con mano humana. Y fíjate, yo creo que eso es un hecho que no se puede negar, el velo se rasgó de arriba abajo. Si hubiese dicho de abajo arriba, alguien podría haber intervenido, un sacerdote, claro, podría haber tratado de rasgar eso a lo mejor y haberlo dejado así, mira, pero dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Ahora, cuando hablamos de velo, es una cortina, no es y un no, velo. Y no pequeña. Ahora, todo este antecedente, el terremoto que pasa, que la Escritura lo menciona, produjo una situación muy caótica, y yo creo que el sacrificio que se estaba haciendo al final no se completó por toda esta situación. Entonces, todo esto conformaba, ratificaba que el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías y se cumplió exactamente así. Qué bueno que Pablo está dejando las cosas claras, porque esta iglesia iba a ser una iglesia que va a crecer muy pujante, no solamente en el sentido económico, como lo he dicho, sino en el sentido espiritual. Formas de llevar adelante el Evangelio, estrategias que vamos a aprender durante este trimestre al ver cómo Pablo formó esta iglesia y la ayudó y mandó estas dos cartas maravillosas. Bueno, gracias porque ha estado este día con nosotros. Los invitamos entonces para el resumen esta noche, Radio Nuevo Tiempo a las 9 y una repetición el sábado a las 7:30. Y recuerde visitar la internet si tiene opciones, donde te va a encontrar antecedentes y más antecedentes para el estudio de la palabra de Dios. www.escuelasabatica.cl. Bendiciones. Recuerde, el sufrimiento y la muerte de Cristo no fueron, en definitiva, un error judicial, sino el cumplimiento del plan de Dios para redimir al mundo. Tomar conciencia de esto nos da confianza en el amor de Dios por nosotros y por su palabra, como también sucedió con los nuevos creyentes de Tesalónica. Piénselo, y será hasta el resumen.